Atentos al Tour de Francia, atentos a más cuestiones que pasan en el día de hoy, como por ejemplo la selección española de baloncesto. María Hernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Hoy ha continuado con una nueva sesión de entrenamiento de preparación para los Juegos de Río. Se han ejercitado todos los jugadores con total normalidad. El protagonista ha sido Sergio Rodríguez debido a su reciente fichaje por Filadelfia. El Chacho ha explicado los motivos de su decisión. Creo que para mí era necesario tener esta oportunidad de volver a jugar en la NBA. Para mí cuando me fui era un sueño, disfruté muchísimo la experiencia. Volví al Real Madrid para intentar ganar títulos. Gané muchísimos más de lo que me hubiera imaginado y creo que ahora es el momento de poder estar compitiendo contra los mejores en la mejor liga del mundo. Vamos a valorar mucho esta experiencia y sobre todo para el futuro cuando me retire, que lo recordaremos siempre. Sergio no solo ha hablado de su salida del Real Madrid, sino que también ha comentado cómo ha pasado estos últimos días con la selección. Ha sido dos semanas muy intensas para mí. Quieres estar bien, quieres estar con el grupo y entre que la oferta llegó, que firmé, que fui para allí a hacer los reconocimientos médicos hasta que el seguro ha llegado, pues casi no he respirado y ayer me apetecía mucho entrenar y estaba muy ilusionado con poder volver otra vez a la rutina normal y centrarme en lo que todos queremos, que es estar muy bien en Río y tratar de ganar una medalla. Y el próximo partido de la selección española en su ruta Ñe será el jueves 21 de julio en Málaga, frente a Lituania. Gracias, María. Además,